Muchas gracias. En estos momentos son cuando uno se da cuenta que pasan los años. Porque empieza a vibrar con más fuerza y uno se emociona. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Hola. Ero camionero. Íbamos camionero. Íbamos camionero. Íbamos camionero. Camionero. Íbamos camionero. Gracias, gracias, compañero. Íbamos camionero. Muchas gracias, compañeros. Quiero comenzar mis palabras haciendo una aclaración. Gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar mis palabras haciendo una aclaración. Esta movilización que convocó el gremio de camioneros y que es acompañada por muchas organizaciones gremiales y sindicatos fue aprobada en su momento por la Confederación del Trabajo, que a todas las organizaciones gremiales que tengan problemas de cualquier naturaleza, despidos, suspensiones o conflictos gremiales, teníamos que ser todas las organizaciones que acompañamos los reclamos de esta organización. Hago esta aclaración porque de todos los disparates, estupideces que se han dicho, dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. Primero, no estoy implicado en ningún tema de corrupción por ahora, en ninguna denuncia. Pero les quiero aclarar lo siguiente a propios y extraños. Si tuviera un problema, tengo la suficiente pelota para defenderme yo solo, compañero. No es para duda a nadie. Ni al gobierno, ni a los que acompañan al gobierno. Estuve 3 veces en Cana, 2 veces en la dictadura, cuando muchos de estos señores que están en el gobierno o cerca del gobierno estaban abajo de la cama. Nosotros, siendo mucho más jóvenes, estamos poniendo el pecho. Y después tengo el problema de la droga, que todo el mundo sabe cómo me hicieron la joda de la droga. Sin embargo, no me cagué nunca. Siempre puse las que tuve que poner. Y ahora, si hay un problema, que se queden tranquilos, que voy a poner las que tengo que poner, compañero. Discúlpenme, pero me salió el camionero de adentro. Cuando uno viene aguantando tanto disparate, estupideces, gansadas que no tienen ya ni sentido, amenazas, disparates totales, lo único que falta que diga que estaba firmada y las amenazas que han recibido algunos personajes que ya los conocemos. Por eso estaba un poco caliente y le decía que no soy muy valiente, pero trato de disimularlo bien, compañero. No nos va a ver arrugar en nada, y mucho menos defendiendo los intereses de los trabajadores. No, déjemelo, déjemelo. No. No hace falta, compañero. Les digo que hace tiempo que no hacía un discurso y que me está costando poder hilvanar este discurso. pero quiero decirle que esta movilización multitudinaria, conformada por distintos sectores políticos y sociales, todos laburantes, conformada por distintos políticos ideológicos y políticos que conforman esta impresionante convocatoria que hemos realizado, venimos con un solo objetivo, como bien lo dijeron los muchachos, los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. El objetivo es decirle al gobierno: señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, a nuestros queridos viejos. Le han engañado con la repercusión histórica. Lo han engañado con ese título de reparación histórica. ¿Reparación histórica de qué? Si han jubilado que han cobrado 20 pesos, 100 pesos, 120 pesos. Encima de que todo lo que anuncia es mentira, es como que se ríen de nosotros, le ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. Y la política económica que se lleva adelante, como bien lo dijeron los compañeros, es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, a las familias humildes, a los niños. Y por eso ningún hombre ni ninguna mujer que pertenezca a las filas del trabajo puede huir de esa responsabilidad que tenemos, es defender a todos estos sectores de la sociedad. Esto es lo que venimos a decirle al gobierno. No venimos a amenazarlo, no venimos a decir, como algunos dicen, que somos antidemocráticos. No somos desestabilizadores, no. Somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al gobierno: señores, no sigan aplicando políticas que no solamente hambrean a la gente hoy, sino que hambrean el futuro de nuestros hijos, porque están hipotecando al país, compañero. Esto es lo que venimos a decirle. Y lo decimos desde un lugar humilde, como laburante, pero tienen que escucharlo. Terminan de llevarse de los que siempre han mandado en el país, los sectores de poder, de los CEOs que tienen el gabinete. Terminen de hacerle caso a esos personajes, que es lo que llevan a estas políticas a hambriar a la gente y fundamentalmente a los sectores más sensibles, que son nuestros jubilados, nuestros niños, la gente que no tiene trabajo, los trabajadores que ganan sueldos bajos. Son la parte más sensible, y las políticas llevan a que cada vez estén peor. Hay más de 1,500,000 de pobres en este país, lo ha multiplicado este gobierno, y todavía quiere hacernos creer que lleva adelante políticas que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira, compañero. Llevan políticas para seguir hambriando a la gente, y los ataques que recibimos en las organizaciones gremiales es para tratar de destruir la defensa que tienen los trabajadores, que son las organizaciones gremiales, que van mucho más allá de los dirigentes gremiales. Esto es lo que venimos a decirle en una marcha pacífica, en una marcha que donde venimos a expresar los sentimientos pacíficamente, hombres y mujeres de trabajo. Pero si ustedes toman en cuenta lo que viene diciendo los medios de comunicación, los pautas dependientes, por supuesto, algunos periodistas que sinceramente dan lástima, las barbaridades, los disparates que vienen diciendo, parece que veníamos a una guerra civil. Y estos señores no saben que los que más queremos la pacificación del país son los trabajadores. Pero la pacificación del país se hace con salarios dignos, donde los chicos puedan comer dignamente, donde las familias humildes puedan alimentar a sus hijos, donde los trabajadores tengan un salario digno. Esto es lo que venimos a reclamar, compañeros. Pero ellos no tienen, creo yo, no tienen temor a los dirigentes. A los que le tienen temor son a ustedes, a los trabajadores. Y yo lo he dicho en más de una oportunidad en la organización gremial. Moyano no es nada. ¿Quién es Moyano? ¿Sabe por qué salgo Moyano? Porque él tiene el respaldo de los trabajadores. Y a los que tienen que respetar son a los trabajadores, no a los dirigentes. A los trabajadores no tienen que tenerle miedo. Tienen que tenerle respeto, compañeros. Porque alguien que sabía más que nosotros decía claramente: ¿cómo vamos a negarle que vivan con dignidad a quienes producen la riqueza de esta tierra? ¿Quién produce la riqueza de la tierra? Los trabajadores, compañeros. Por eso estamos reclamando dignidad para los trabajadores. Yo creo que todos los compañeros que me precedieron han sido lo suficientemente claros y han hablado de todos los temas que nos ocupan y nos preocupan. Por eso es que no voy a ser muy extenso en mi charla o en mi discurso. Lo único que quiero que sepan, porque lo he reiterado en más de una oportunidad, o siempre que tengo posibilidades de estar con los trabajadores, respondiéndole a muchos periodistas, algunos que se pasaron de la extrema izquierda a la extrema derecha, algunos que asaltaban cuarteles como La Tablada y ahora son más gorilas que los gorilas ya tradicionales, y quieren justificar. Yo les quiero decir, compañero, les quiero decir a ustedes que ya me conocen muchos, y fundamentalmente a estos señores que hablan y hablan porque tienen el gorilaje muy pequeño que ya queda, que todavía los escuchan. Pero el hombre que tiene sentido común ya no los escucha, porque son tantos los disparates que dicen que ya no los escuchan. Y además, conociéndole la trayectoria, mucho menos. Por eso le digo a estos señores y le ratifico a los trabajadores: no tengo miedo de ir preso. No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida si es necesario por los trabajadores. Lo digo de corazón, compañero. No lo digo porque es un invento. Lo digo de corazón porque así lo siento. Así que por más que hagan y digan lo que digan, aquí estoy. No me voy a ir del país. No tengo plata afuera. Como me quisieron inventar una vuelta que tenía, no sé dónde, en Suiza, no sé dónde. Fíjense que estos señores, en los modelos económicos que aplican, ni ellos les tienen confianza. Porque si ellos les tuvieran confianza, traerían toda la guita que tienen afuera, la traerían a invertir al país. Pero ni ellos los tienen confianza. Entonces, ¿a quién quieren engrupir? Ya no pueden engrupirse ni entre ellos. Ni entre ellos se pueden engrupir. Le digo al señor presidente, le reitero, no somos golpistas como fueron ellos en su momento, o aliados de los golpistas. No somos antidemocráticos porque fueron los trabajadores que más lucharon para que vuelva la democracia al país. Así que se quede tranquilo. Pero sí somos luchadores y vamos a luchar incansablemente hasta que reconozcan los derechos de todos los trabajadores argentinos. Eso sí que no lo podemos evitar. Y quiero decirle al presidente una frase. Una frase que le escribió un premio Nobel mexicano. No recuerdo el nombre. Pero decía así: toda victoria es relativa. Toda derrota es transitoria. Toda victoria es relativa. Toda derrota es transitoria. Por eso, compañero, preparémonos los trabajadores. Cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática que siempre hemos tenido, sepamos elegir, y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país porque nos quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo. Y no lo podemos permitir jamás. Simplemente eso quería decirle y agradecerle una vez más la presencia masiva de los trabajadores de todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, compañeros.